La Orquesta Joven del Ecuador se encuentra preparando una amplia jornada musical en Ecuador y fuera de nuestro país. Su recorrido empezará del 2 al 8 de abril con talleres y conciertos. El 24 de mayo estarán en Ginebra, el 29 de mayo en Francia. Vamos a hablar sobre este tema, esta gira que ellos realizarán. Hoy nos acompañan sus integrantes, Diego Pastor y Leslie Cadena. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ustedes recordarán, amigos, amigas, que aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM, 940 AM, estuvimos hablando en la inauguración precisamente de Cultura FM y en algunos espacios aquí en la radio sobre una propuesta de esta orquesta, Ayúdanos a Volar, que de alguna forma su director, Diego Carneiro, invitaba a todas las personas que se les apoye para que esta orquesta pueda llevar la bandera del Ecuador a otros países. Y de hecho, hoy ya vamos a hablar de esta visita que van a desarrollar en Ginebra ante la ONU, que van a desarrollar algunas actividades. Pero empecemos por lo primero, de 2 al 8, donde ustedes presentarán algunos eventos y también algunos talleres. Sí, bueno, del 2 de abril al 8 de abril vendrá un maestro de Alemania, que es Stefan Kelbe. Él es un director que vamos a hacer un intercambio con la Orquesta Joven. Empezamos con estos talleres que tenemos con él durante toda esta semana, clases maestras, clases individuales, clases en grupo con toda la orquesta y también música de cámara. Durante toda esta semana será un trabajo muy extenso con todos los integrantes de la orquesta, desde la mañana, horarios desde la mañana, tarde y hasta la noche, para finalizar con un concierto de gala que se realizará el 7 de abril en la Casa de la Música a las 7:30 de la noche, donde asistirán ministros, personas diplomáticas, encargados de gente de cultura. También tendremos la presencia de grandes empresarios que están apoyando cada paso proyecto que se plantea la orquesta y que nos están ayudando también a cumplir este sueño que es tocar en Naciones Unidas, en Ginebra y en París, donde representaremos a Ecuador. Ahora, Diego, de hecho la gente también que es parte de la audiencia y que aman la música, desde un centavito, 25 centavitos hasta llegar un dólar que también pueden apoyar, ¿a dónde tienen que hacerlo llegar? Bueno, nosotros estamos ubicados en la AFESE, ahí nosotros sabemos ensayar, podrían ir a vernos un día de ensayo. En general somos entre las 5 y las 8 de la noche. Ahí pueden. ¿La dirección? Es en la Roca y 10 de agosto. Roca y 10 de agosto, ahí sí. Ustedes pueden ubicar a la Orquesta Joven del Ecuador, aquellos que quieren todavía apoyar ese aporte para que ellos puedan seguir llevando la bandera del Ecuador. Otra cosa, también podrían escribirnos a la página de Facebook, mandarnos mensajes que pueden asistir a los conciertos, a ver cómo podríamos encontrarnos también. También es muy importante que la gente que nos está escuchando ahora y que también esté pendiente para el concierto del 7 de abril, porque es un concierto muy importante que con todo lo recaudado también nos ayudará para este viaje a Europa. Entonces toda la gente queda cordialmente invitada al concierto del 7 de abril en la Casa de la Música. ¿El costo? El costo es de $15 la entrada. Del 15. Este concierto será el 7 de abril y de hecho pues ahí ustedes, amigos, amigas, aportarán también para el viaje, que tengo entendido también contarán con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Turismo también. Sí, recientemente el ministro de Turismo nos nombró a la orquesta y al director Diego Carneiro como embajadores turísticos. Leslie, una de las de los mensajes que escuchábamos a su director Diego Carneiro, que de alguna forma quienes conforman esta orquesta, que son de diferentes provincias del país, al que se suman también jóvenes de Colombia, lo hacen por amor a la música y además algo importante, servicio a la comunidad. Claro que sí, imagínense que vienen solamente a ensayos desde Cuenca, Manta, Loja, Esmeraldas, y también tenemos integrantes que son de Colombia, Venezuela, Cuba, y bueno, lo hacen con un amor hacia la música y con un aporte, y también es importante recalcar que tenemos integrantes desde los 10 años. Entonces eso es muy importante, y también el esfuerzo que pone cada integrante para el crecimiento de la orquesta. El próximo 29, después de Ginebra, ustedes van a estar en París. Sí, el 22 de mayo es el concierto en Ginebra, en las Naciones Unidas, y el 29 es en París por la Semana de América Latina. Ahí van a ofrecer ¿cuántos conciertos en cada país? Bueno, son dos conciertos importantes, que es en Ginebra y en París, y también se realizarán otros conciertos y masterclass en Holanda, en Alemania, en Berlín Alemania. También. ¿Y el repertorio que llevarán? Bueno, el repertorio es variado. Muy variado, sí. Algo ecuatoriano seguramente. Claro, sí. Tenemos pensado también tocar la leyenda incásica, que es de un compositor ecuatoriano. Y bueno, es muy importante también la difusión de la música ecuatoriana, de nuestra música. Y también acompañado de compositores alemanes. También está Quantz, está Mozart, Guevara. A nosotros nos gustaría, si es que en este instante usted puede marcar al 2220-966 y dejar un mensaje de aliento a cada uno de los integrantes de la Orquesta Joven del Ecuador, hágalo. 2220-966, aún tenemos unos minutos que nos gustaría que haya la participación también del público para aumentar el estímulo de los jóvenes talentos de esta orquesta que, como ustedes escuchan, viaja próximamente al exterior. Y aquí en Ecuador, el día 7 de abril, van a desarrollar un concierto en la Casa de la Música. Leslie, coméntanos esa experiencia de saber que después de ese sueño de estar acompañando, de realizar estos ensayos, llega su director y le dice, pues bueno, vamos a viajar fuera del país llevando la bandera del Ecuador. Sí, bueno, es realmente una situación... Bueno, es un sueño que sí se puede llegar a cumplir, pero también con muchísimo trabajo. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando muy duro para poder lograrlo. Cada integrante está dando el 100% de su esfuerzo para que primeramente esta semana, del 2 al 8 de abril, se haga un excelente trabajo junto con el trabajo del maestro de Alemania, Stefan Kelber, y junto con el maestro Diego Carneiro. Nos están formando para hacer un buen trabajo y una buena representación en Ecuador. Y fue una gran sorpresa, creo que para todos los integrantes, tener esta oportunidad, porque no se nos presenta todos los días. Y por eso estamos pidiendo la ayuda de todas las personas que puedan, y también para que estemos representando a Ecuador de una manera grata, de una manera responsable con la música. Diego. La experiencia cuando Diego viene y nos comenta pues de esta oportunidad tan grande de viajar, es un encuentro de emociones, como ya dice Les, es fundamental que nosotros nos comprometamos y trabajemos duro. Y bueno, todos los días ensayamos, todos los días nos encontramos, estamos más de 3-4 horas ensayando en grupo, vemos nota por nota, pasaje por pasaje, y es el compromiso que se tiene con la música, con nuestro país, porque es una oportunidad muy grande, Ginebra y París. Bueno, desde las redes sociales ya tenemos los reportes. Ramiro Guambunguete les manda un cordial saludo y a la vez también quiere hacer una pregunta. ¿No señala que si las clases con el maestro alemán será para abiertas al público o solo para la orquesta? No, es abierta para todo el público. De hecho, nosotros invitamos a todos los conservatorios, a las universidades, para que sean parte de esta integración y de este intercambio cultural. Entonces, están abiertas las inscripciones para que las personas puedan tomar las clases de música de cámara individual con el maestro Kelber y también con el maestro Carneiro. Entonces, va a ser una experiencia, una integración total con los músicos ecuatorianos. Como hay interés en este tema, ¿qué días serán y cómo será la inscripción? Pueden escribirnos a Facebook, ¿ya? Y ahí les mandamos toda la información. ¿Están en Facebook como? Orquesta Joven del Ecuador. Perfecto. Ahí tenemos esa duda resuelta entonces. ¿Tiene costo los talleres también? Seguramente para ayudarse también a... Sí, a de hecho también tiene un costo. Bueno, son por secciones, música de cámara, solistas, clases individuales. Entonces, todos los detalles serían enviados a las personas que los interesen para la inscripción. Bueno, pues a nosotros nos da muchísimo gusto y les deseamos mucho éxito, que bueno que ya se pueda cumplir esa campaña que ustedes le habían propuesto, Ayúdanos a Volar, y que estén representando al Ecuador allá en Ginebra, en París. Y recuerden que estos conciertos también estarán aquí en Ecuador, así que hay la oportunidad, antes de que ellos viajen, poder disfrutar de esta bella música que llevarán a estos países. Gracias, saludos y éxito a todos los integrantes felicidades de la Orquesta Joven del Ecuador y también éxito a su director. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, nosotros vamos cerrando ya nuestra emisión 61 de este su informativo Zona Cultura. Antes de despedirnos, quiero señalar los cierres viales que tendremos del día de mañana por la procesión de Jesús del Gran Poder. Tendremos un perímetro cerrado en el centro histórico, comprendida al norte por la avenida Río de Janeiro, al lado oriental 10 de agosto, avenida Pichincha, también Pío Montúfar, al lado sur Roca tenemos... Fuerte. Rocafuerte. Y al occidente Imbabura y Cuenca. Dentro de ese perímetro estará cerrado para la circulación vehicular porque se realiza la procesión de Jesús del Gran Poder desde las 12 horas. Así que tener muy en cuenta esto para las personas que quieran ser parte de esta actividad.